Este viernes 16 de julio, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, vamos a estar realizando una jornada de vacunación gratuita en el Instituto Malpeli, calle 57, número 329, entre 1 y 2. 329 entre 1 y 2. Es todo el calendario nacional de vacunación, el calendario completo de vacunación para niños y niñas. Incluida la HPV. Por supuesto, en este caso tienen que concurrir con libreta sanitaria y con un adulto responsable, pero con libreta sanitaria para saber cuál es la que les faltan y ahí el profesional de salud le va a estar dando ¿no es cierto?, completando ese calendario con la vacuna que sea inoculada y el calendario nacional para adultos. Con la antigripal y la de neumococo, que es para mayores de 65 o para menores de 65 con alguna determinada patología, alguna situación que amerite también, por supuesto, esa vacuna. Por supuesto, es todo gratuito y lo que pedimos es coordinar con el Instituto Malpeli a través de las redes o a través de un Gmail, institutomalpeli@gmail.com, para tal vez la franja horaria, para no estar esperando de más. Pero bueno, en todo caso, también se puede asistir directamente, ¿no? Es para coordinar franja horaria. Así que bueno, esperamos que les pueda ser útil. Esto es necesario. En el casco urbano no es común los lugares de vacunación. Y hay mucha necesidad de vacunación, por lo que estuvimos viendo. Y el Instituto de Educación Malpeli es un instituto de oficios, de saberes, de ciencia y también de extensiones y de participación ciudadana y en una comunidad. Entonces ahí se enmarca, digamos, estas actividades de acción directa sobre la población. Y la Fundación Más Salud, que acompaña, por supuesto, y participa activamente a partir de todo lo que es la promoción del derecho humano y del derecho humano de salud más específicamente. Bueno, y también queremos pedirles a las personas que les llegue esta información, que la pueda divulgar, que la pueda transmitir, porque verdaderamente es un buen gesto, puede haber otras personas que lo necesiten también, así que es bueno divulgarlo. Y por otro lado, que a los que asistan ese día, este viernes próximo 16 de julio, que asistan con barbijo, por supuesto, y con los cuidados necesarios, vamos a estar ahí colaborando, ofreciendo comodidades, dando información y tratando de que las personas puedan mantener los protocolos y los cuidados necesarios. Así que bueno. Eso y muchísimas gracias a la divulgación que están haciendo, que es muy importante para nosotros.